Te anticipábamos, vamos a estar hablando con Mariano Quiroga, él es director del espacio multiviral, es periodista especializado en redes sociales y además a través de la agencia multiviral ofrece asesoramiento, consultoría, formación en tecnología e inteligencia artificial y vamos a estar hablando con él respecto de lo que tiene que ver con la comunicación, con las nuevas formas de comunicación y en particular aplicado a la comunicación política. Buen día, Mariano. Pablo Cufré, Cecilia Genovese, te saludamos. Buen día, Pablo y Cecilia, gracias por invitarme a charlar un día como hoy, sábado, sobre comunicación, tecnología. Esperemos que a la audiencia les guste lo que podemos llegar a charlar y que siempre hay algo nuevo para aprender de algo que está en constante cambio, en constante movimiento, como es la tecnología. Por supuesto que sí. Hablando, bueno, para arrancar justamente, quería dar un panorama de dónde estamos hoy en el uso de la comunicación a través de las redes sociales, y no solo redes sociales como pensadas como Instagram o Facebook, también se usa, hay otras herramientas. Para pasar después a lo que hay detrás de eso, del cómo se usan esas herramientas. Pero hoy, ¿qué incidencia tiene efectiva este tipo de herramientas digitales? La verdad que es mucha y en constante cambio, y parece como que están siempre renovándose, siempre actualizándose. Estaba viendo el otro día algunas tendencias con respecto al uso de herramientas y hay una mutación que se está dando, por ejemplo, en WhatsApp, que está dejando de ser una herramienta como de mensajería, como conocíamos actualmente, como conocimos históricamente, y está convirtiendo en una red social, ¿no? Porque ya directamente por cómo se está mutando y por las cosas que está incluyendo, la posibilidad de comunidades, de grupos, de canales. Entonces lo que vemos es las corporaciones viendo cómo las herramientas que ya tienen las pueden ir convirtiendo en nuevas herramientas y a la vez ir probando y a la vez ir viendo qué sirve y qué no. Y en el medio estamos nosotros usándola porque, ese movimiento que hacen ellas viendo cómo capturar nuestra atención, reteniéndonos, lo hacen con nosotros en tiempo real. Somos como conejitos, como laboratorio de prueba y error. Y fue así como históricamente descubrieron, por ejemplo, de que las malas noticias o las noticias vinculadas a despertar el odio o una emocionalidad negativa nos mantenía más atento y más activo en redes sociales que las positivas. Y eso fue porque en un experimento de Meta hicieron de que durante una semana, dos semanas, a un determinado grupo de gente le llegara solamente al feed. Pienso en noticias positivas. En ese momento era Facebook y a otro grupo determinado solamente le llegaran a sus redes sociales contenido negativo, y esos iban evaluando cuáles eran las reacciones, cuáles eran las emocionalidades que se despertaban, y eso lo iban anotando, y en base a eso decían, bueno, vamos a tratar de llevar esto a que siempre exista la posibilidad de que sean las noticias negativas las que mantengan activo a la gente. Entonces, esto, de ver dónde estamos situados o qué es lo que está pasando, es algo en constante movimiento. Y ahora, con un nuevo chiche, por decirlo de una manera, que de nuevo no tiene nada, porque es una herramienta de la década del 50, pero que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, que fue la que lanzó al mercado, o por lo menos la que se popularizó a partir de la versión 3.5 de ChatGPT, y que fue a partir de noviembre de 2022, cambió absolutamente todo, también de la manera en la cual nos comunicamos, de la manera en la cual interactuamos y generamos contenido con respecto a herramientas digitales. ¿Y eso cómo, este impacto que decís, en dónde lo vemos, por ejemplo? El impacto de inteligencia artificial. Sí. Lo vemos, por ejemplo, en que hoy en día la gente está haciendo, y creo yo que para observarlo y alarmarlo, pero la gente está haciendo, mucha gente, no todos, la otra zona está de psicólogo a inteligencia artificial o mismo. Ajá. Y acá me parece sumamente interesante ver cómo se van a reforzar algunas creencias, porque si ya sucedía de que uno se comunicaba o uno leía las cosas que reforzaban creencias previas dentro de redes sociales, ahora está pasando de que uno dialoga con inteligencia artificial, una inteligencia artificial que es extremadamente chupamedia y que si vos le decís alguna cosa descabellada te da la razón. Entonces veníamos de una época en la cual las creencias se reafirmaban en comunidad y ahora uno mismo se las autorreafirma con una inteligencia artificial que si uno le dice algún disparate puede caer en el error de que la misma máquina te diga que estás diciendo una genialidad. Creo yo de que esto recién está arrancando y a medida que la inteligencia artificial en su interacción se vaya cada vez pareciendo más a un ser humano, por lo menos en la manera de responder, en la manera en la que se da esa interacción, va a ser aún más fuerte ese tipo de cosas. Por eso es importante esto de la conciencia digital, esto de aprender a usarlas, porque tampoco la podemos prescindir de que hoy en día hay que aprender a usarlas, porque aparte son herramientas que están tan bien diseñadas de que si vos tomás la decisión de no usarlas, tenés que asumir las consecuencias también de lo que eso sucede, ¿no? Porque empiezas a dar ventajas con respecto a tu trabajo, al mercado, y entonces entras en un lugar donde hasta de manera forzada tenés que aprender a usarla, porque si no, el desplazamiento se va a generar y posiblemente pierdas clientes o des un campo de ventaja en algunas cosas que no está bien. Yo, con respecto a esto, una cosita chiquita, porque generalmente lo que se dice muchas veces es esto de, bueno, el ser humano nunca va a ser reemplazado por una inteligencia artificial o demás, pero siempre se lo piensa desde una mirada muy como romántica de un ser humano. Lo pongo un ejemplo que va a generar un poco más de claridad. Sí. Pero siempre es, el ser humano nunca va, la máquina nunca va a escribir como Borges, nunca va a componer una canción como como los Beatles, y la pregunta es hace cuánto que el ser humano no genera ese tipo de calidad en la cultura, hace cuánto que el ser humano viene completamente automatizado en la hora de generar, por lo menos el mainstream, lo que consumimos, cuánto hace que el ser humano está cada vez más automatizado en ese tipo de cosas. Entonces, en realidad el ser humano hace un rato que vino bajando la vara, cosa de que la inteligencia artificial cuando apareció no tuviera que hacer mucho esfuerzo en hacer ese reemplazo y que la gente no se diera cuenta. Aparte, la gente se acostumbra rápidamente a la moda del momento y a consumir eso como novedad. Mariano, ¿qué tal? Cecilia Genovese te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Cecilia. Lo que describís es, se abrió hace unos años una caja de Pandora con esto de justamente todas estas consecuencias inimaginables, tal vez, de que tiene la inteligencia artificial. Algunas las podés describir, otras no sabemos hacia dónde va a llegar. Pero me interesaba esto último que decías y lo veo totalmente, esto de, bueno, ya hace rato que bajamos la vara en muchos aspectos. Y también esto impacta, en lo político y en la... Hace mucho que bajamos la vara en la calidad democrática. Lo vemos en nuestro país y lo vemos también en otros países del mundo. ¿Cómo esto impacta también en esos ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito democrático? Ahí aparece este libro que yo recomiendo, no sé si ustedes lo pudieron leer, pero que muestran cómo se está construyendo esto, que es el de Giuliano da Empoli, que llama los ingenieros del caos. Sí. Pero claramente estamos en presencia de políticos hechos a medida. A mí me gusta mucho decir esto de que las corporaciones y las plataformas juegan en tándem. Primero, reconocer de que no hay una neutralidad de la red, sino que hay una triada muy importante, muy interesante construida, que son las plataformas digitales, que claramente tienen una intencionalidad política, que son los think tanks, que son estos lugares de formación de políticos, de narrativas, sí, y los políticos, ¿no? Entonces ahí es donde vos ves cómo esa triada primero te construye en el lugar donde vos convivís, después te, donde vos te acostumbrás a un determinado consumo de noticias, a un determinado consumo de material, van capturando tus datos, y a medida que van capturando tus datos van armando a ese político que al sistema progresista le cuesta un poquito más adaptarse, porque ellos mismos le dan el manual de usuario al político, le dicen, mira, en estas plataformas tenés que hablar así, te tenés que mover así, te tenés que actuar así y te tenés que ofrecer como si fuera un producto, porque ya la gente está tan moldeada de esa manera, ya sabemos cómo compran un par de zapatillas, ahora lo que van a comprar es un candidato. Y entonces la calidad democrática se va bajando, porque ya directamente el candidato de los dos lados lo que busca es ganar, entonces al buscar ganar para capturar la atención ya juegan al ritmo de lo que son las redes sociales, porque imaginémonos a un político diciendo, bueno, yo voy a prescindir de las redes sociales y voy a mantener el estilo de comunicación política históricamente tradicional o el que más se emparenta a nosotros, y lo más probable es de que no saquen mucha cantidad de votos. Y algo, la política lamentablemente lamentablemente, porque en realidad sería que es pensar otro sistema quizá democrático o verlo de qué manera, pero gana el que más votos saca, y el que más votos saca es el que más conecta con la gente, y el que más conecta con la gente es aquel que logra mediante la comunicación poder transmitir sus ideas, y hoy en día la lógica y el mercado está llevando a que sea mediante la emocionalidad. Entonces vemos políticos que obviamente aprenden a usar estas herramientas y piensan en dar un discurso en el debate en el Congreso donde puedan generar esto de cada 15 segundos algún impacto emocional para que después el equipo los esté recortando y los esté subiendo en tiempo real a redes sociales. Y eso degrada completamente el debate democrático, porque incluso los sectores que son de izquierda y que podrían dar otro tipo de debate entran en ese juego porque dicen, bueno, si no entro en este juego no voy a darme a conocer. Entonces, es bastante complejo. Y encima entran medio regañadientes, digo, también lo vemos, ¿no? Los sectores progresistas entran como a regañadientes en ese mundo, entonces también entran mal. Ni siquiera entran a disputar ese espacio de un modo que tenga efectividad, me parece. Es genial lo que decís, porque ese regañadientes es como estar en una fiesta con mala cara y disgustado, y lo que se pierde es la naturalidad. Sí. Y los nativos digitales se dan cuenta enseguida que está forzando su comunicación. Digo, por los nativos digitales, porque son siempre los que van sumándose a una fiesta nueva. Por eso yo siempre digo, ¿quién está hablando a las nuevas generaciones o a los nuevos votantes que van a participar de las elecciones de este año, de 2027? ¿Quién está hablando? ¿Desde qué lugar? Yo no sé si les están utilizando las herramientas como debe ser, y se nota muchísimo cuando está forzado la comunicación y cuando sale natural, y la gente eso lo termina eligiendo también. Claro. Mariano, lo ligo esto con lo que arrancabas contando, ¿no? Esto de que si no aprendes a usar estas herramientas, por más que no te guste demasiado, estás dando un campo de ventaja. Y eso pasa, por supuesto, también en la política. Hemos escuchado a algunos dirigentes importantes diciendo, no, bueno, eso de las redes sociales no sirve para nada, hay que caminar la calle y nada más. Y parece es llamativo, por lo menos, ¿no? Uno creo que no puede desconocer ni quiénes son los propietarios de estos grandes aplicaciones, digamos, de redes, quiénes son los tecnofeudales en todo caso, pero y para qué lo hacen, pero el mundo está así, digamos, básicamente, ¿no? Sí, esto de no usar las redes sociales o prescindir de las herramientas, creo de que muestra el desconocimiento, que muchas veces me pregunto si ese desconocimiento es porque vas a tener que salir de tu zona de confort y darte cuenta de que tenés que aprender a usar una nueva herramienta con todo lo que eso implica. Y aparte, pensemos una cosa, el candidato que elijamos, ¿no?, de estos que rehúsan usar las redes sociales, ¿cuánto tiempo puede estar en un territorio, por ejemplo, caminando un barrio? Una hora, dos horas, por ejemplo, llegando a un pueblo, visitándolo y demás. ¿Cuánto tiempo ese habitante de ese pueblo está en contacto permanente con el contenido que le llega por redes sociales? Todo el día. Claro. Entonces, cuando si se pudieran poner desde ese lugar, tu pertenencia en el territorio es completamente ínfima al lado de la cantidad de contenido que le va a llegar a esa persona mediante una campaña ultra segmentada, personalizada, que atenta directamente a tu emocionalidad. Porque aparte, el candidato cuando llega al pueblo, al barrio, a hablar, habla igual para todos. Y en redes sociales a vos te va a llegar el mensaje ultra segmentado y según tus intereses te va a llegar de una manera completamente distinta a vos, de lo que me va a llegar completamente distinta a mí. Y ahora con inteligencia artificial lo que va a pasar es de que, y lo vamos a ver en breve, pero ya lo podemos observar lo que sucedió en Estados Unidos y demás, es campaña de videos con los candidatos hablando en tiempo real y ultra segmentado, porque a ver, lo que se aceleró con inteligencia artificial es la generación de contenido, sí. Porque ahora un video, un spot publicitario, pensemos una cosa, antes un spot publicitario llevaba una semana, dos semanas de edición, sí, de video, de candidato caminando por la calle, bueno, todo eso que implicaba. Hoy lo haces en dos minutos, o en menos tenés armado de manera excelente el spot publicitario. ¿Saben que está haciendo realmente algo muy interesante y que uno observa y sabe por dónde va a ir y demás? Sí. Invito a que puedan ver aunque la página no les termina de gustar, pero obsérvelo como detenidamente porque es muy interesante lo que está haciendo el programa de Pergolini en Canal 13. Ajá. Donde hoy en día los spots de publicidad y demás son absolutamente todo inteligencia artificial y tienen ahí en su programa columnas donde sale Cristina, Macri, Alberto y son ellos hablando a cámara y todo generado con inteligencia artificial. En ese tipo de cosas tenemos que observar por dónde va a ir la comunicación política también. Claro. Dale vos. Sí, no, se me ocurría. ¿Es posible en ese mundo levantar la vara? ¿Hay alguna forma de hacerlo? Y es un desafío importante, ¿no? Es ver cómo vos vas educando y cómo vos vas llevando a la gente a esa posibilidad de educarlo. Yo creo de que si en un momento... A ver, la vara, hay que hacerse cargo primero, yo lo hablo desde un lugar puro y absolutamente personal, pero yo me siento muy representado por lo que es el peronismo y demás. Y pienso que si la vara bajó, siendo vos que gobernaste los últimos 20 años, gobernaste 16, teniendo todos los aparatos del Estado para dar una batalla cultural y demás, y siendo Estado, permitiste que se baje la vara y que se hace cargo también de que quizás los errores son propios también, ¿no? Y decir, bueno, acá se nos escapó a nosotros esa tortuga, sí, hacerse cargo. Porque en los números, la realidad es que gobernó 12 años el kirchnerismo, gobernó 4 Macri, gobernó otros 4 años Alberto, o sea, de los últimos 20 años, 16 fuiste gobierno. Y si se bajó la vara es porque las herramientas no las supiste utilizar de la manera adecuada para dar la batalla cultural y mantener entretenida a la gente y educada a la gente. Y dar un ejemplo muy interesante de ver cómo con estas mismas herramientas la vara se puede mantener alta es, por ejemplo, lo que está haciendo China. Porque nosotros tenemos las redes sociales chinas, por ejemplo, sí, que más allá de poder discutir si China es o no es una dictadura o cómo juega el Estado con respecto al uso de las plataformas y demás, vemos de que los pibes que utilizan TikTok ahí son, el contenido es completamente educativo, formativo, que tratan de no es absolutamente nada que ver con el contenido basura que aparte son vivos, digo, a nosotros, al resto del mundo les hace llegar mediante sus redes sociales contenido basura, como puede ser que vemos por TikTok, pero para sus redes sociales, las utilizan para formar a la gente, educarla, entonces sí, digo, bien, tenemos que ver los modelos de cómo construyen comunicación y contenido los dos polos que hoy en día disputan la hegemonía de internet, como es Estados Unidos y China. Claro. Mariano, ahora te llevo a otro un poquito más profundo, si se quiere, porque hablábamos de que estos mensajes ultrasegmentados, dirigidos a los intereses que cada quien tiene, implican, obviamente, si uno lo mira desde un poquito más arriba, una contradicción permanente, ¿no? O sea, a uno se le dice A y al otro se le dice Z, y los dos son admitidos y asumidos por quien recibe el mensaje del mismo emisor, ¿no? Del mismo político, si querés, y se le dice a cada quien lo que quiere escuchar. Ahí el tema de la verdad queda, digamos, totalmente soslayado. Pero además, la pregunta que yo me hago es, ¿eso es la política hoy? ¿Es comunicación? ¿Es decir lo que cada uno quiere escuchar? Y la política siempre fue una base de construcción de un buen relato que ordena por dónde quiere uno ir la sociedad. Creo que Nietzsche decía algo así como de que no hay verdad, hay interpretaciones, ¿no? Y, sí, y quien domina y quien llega al poder es dueño y construye esa interpretación como hegemonía. Entonces, sí, me parece que va por ahí, va por quien tiene los resortes del poder, quien puede construir esa hegemonía, y esa interpretación se va a convertir en norma y en viralidad. Uh-huh. Y después aparecen, digo, esta cosa de que se construye a través de consensos y a través de relatos, y ahí aparecen después los organismos institucionales que van disciplinando para que ese relato se vuelva normalidad. Más allá de las diferencias, digo, porque uno yo la verdad que tengo muchas diferencias con este autor, yo estoy tirando algunos títulos. Sí, sí, sí. Nosotros en Multimedia tenemos un espacio que se llama Biblioteca Digital, que es un drive que anda circulando por internet, donde subimos contenido, libros y demás para que la gente lo pueda ir leyendo. Hay un autor que se llama Harari, que tiene un libro de humanos a dioses. Yo digo, uno puede ponerse en lugar de discutir con ese autor, porque lo que te hace es normalizar absolutamente el poder hegemónico, porque generalmente el poder hegemónico siempre parte por quienes tienen plata para construir las nuevas narrativas y demás. Pero lo que te muestra es de que todo lo que es contenido, todo lo que son las narrativas, después terminan siendo las que se terminan institucionalizando y las que se terminan volviendo normalidad dentro de la sociedad y demás. Yo voy a decir algo polémico, pero uno celebra el 25 de diciembre de Navidad y demás, pero parte todo a partir de un libro y un sistema de creencias que se fue institucionalizando y de rituales que se crearon alrededor de ese libro y de nuestra manera de poder comunicarnos y demás, allá de respetar las creencias que se construyen alrededor de eso. Pero nada, me parece que la política también va por ahí. Sí, sí, totalmente. Mariano, es súper, súper interesante toda esta conversación y este debate, que me parece que tenemos que es necesario que los espacios donde podemos llegar lo demos y lo mantengamos activo. Así que te agradezco tu participación en la mañana de Miravoz, y me gustaría que dieras bien, que quede claro los datos de dónde se puede conseguir acceder a esta biblioteca digital que uso personalmente, y el espacio multiviral, digamos, Contanos así para cerrar. Multiviral lo pueden encontrar por Instagram y ahí van a ir porque la biblioteca se está difundiendo mucho por WhatsApp, porque es un drive, entonces lo estamos difundiendo por ahí. Nos pueden encontrar en Instagram como Multiviral OC y desde ahí acceder a las distintas cosas que vamos haciendo. Algo que creo yo que puede sumar a la idea esta de si se puede subir o no la vara. Uh-huh. Nosotros, mediante inteligencia artificial, estamos generando, por ejemplo, pequeños capítulos de libros que hemos decidido popularizar, como por ejemplo este de Los Ingenieros del Caos, y mediante inteligencia artificial estamos convirtiendo ese libro, por ejemplo, en historieta, en meme, en afiches. Entonces, creo yo de que lo último era, por ejemplo, el tema de la política cuántica, que sí, es uno de los conceptos que maneja el autor, y decidimos contarlo en formato cómic, tipo Marvel o DC Comic, que uh-huh, son cosas que los pibes consumen, sí, y utilizando los conceptos del autor. Y eso lo estamos haciendo con inteligencia artificial, y lo hicimos en una hora, un poco más, uh-huh, 5 páginas, contando eso. Entonces, yo creo de que la vara se puede subir con respecto al contenido. Lo que hay que aprender es a utilizar estas herramientas y tener la creatividad de decir, bueno, ¿esto cómo lo puedo contar? Lo puedo contar en, por ejemplo, ahora nosotros estamos construyendo y ahora espero poder sacarlo dentro de poco, pero pueden observar en internet que ya hay bandas con esto. Nosotros damos la posibilidad de generar una banda que se llama Código de Resistencia, y estamos generando contenido de tipo trap con respecto a capitalismo de plataformas, uh-huh, tecnofeudalismo y demás. O sea, de que creo que sí, la vara se puede subir, porque la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta que te puede educar, como también te puede embrutecer. Lo que uno tiene que tener es una responsabilidad activa en cómo usar estas herramientas. Exacto, exacto. Perfecto. Y excelente, me parece un gran cierre para esta charla. Bien. Muchísimas gracias por gracias atendernos. Que tengas lindo día. Gracias, igualmente. Chao. Paso entonces por la mañana de Miravoz, Mariano Quiroga. Hay un montón para seguir pensando y debatiendo en este mundo digital. El difícil. Cierre creo que fue... El cierre fue muy... aprender a usar... Es una herramienta. El nuevo territorio de disputa. Es una herramienta, no es el fin. Claro. Sí. Ese es el tema. Pero la herramienta está, digamos, negarse a usarla es necio, uh-huh, sí, de pique. Después podemos seguir discutiendo. Sí. Bueno, un poquito de música y ya después seguimos con el último tramo de Miravoz. No! Cada sábado, desde las 10 horas, no solo le damos un enfoque diferente a las noticias locales, provinciales y nacionales, sino que además hablamos de medio ambiente, inclusión, música, literatura y mucho más. Dale, prendete a Mira Vos. Versionaza, me ha llegado el mensaje acá, ¿eh? De Post-Crucifixión. Adrián Barilari, sí. Haciendo esto en fa. Bien. Pasado. Versionaza. Versionaza nos da fa todo el tiempo, realmente, porque ahí cruza géneros, cruza voces con canciones en las que nunca esperabas escuchar esa voz, y termina, bueno, dando muy buenos resultados en la mayoría de los casos, la así verdad. Así es. Realmente muy, muy buena. Bueno, se nos está complicando la llamada. Les recordamos, mientras tanto, a ver si la llamada es posible, y si no, también, que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos hablando de redes sociales, ya que estuvimos charlando tanto con Mariano Quiroga sobre usar las herramientas. Bueno, vayan y úsenla para ponerle me gusta, seguir, suscribirse y todo eso en nuestras redes, que son Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, no. Pues no somos chinos, así que... Yo en lo personal sí. Contenido basura no vamos a compartir. No, pero yo uso TikTok. Cuando seamos chinos, por ahí empecemos a usar TikTok como Mira Vos. A Pablo Cufré sí lo encuentran en TikTok. Sí, no, pero soy más consumidor de... No te grabas bailando esas boludeces que hacen en TikTok. No. Ahí, Edu. Ya que estamos en los avisos, sí. Estamos en el mes de agosto, mes de vientos, sí. Sequía, ya empezaron los incendios. Bien, ojo con eso. Mes de agosto, primero, ayer día de la Pachamama, arranca la época de sembrar. ¿Sí? Es tiempo, agosto, tiempo de ofrendar y de sembrar, y al mismo tiempo cuidar a esa Pachamama, no haciendo boludeces con el fuego. Por ejemplo. ¿Sí? Dicho así en criollo, no hagan boludeces con el fuego. Nada más, está todo, por suerte este año un poquito más húmedo que otros, que era todo crujiente, pero bueno, es la temporada de seca, está todo ahí inflamable, empieza a haber días con viento, así que mucho, mucho cuidado, porque empieza a subir el nivel de riesgo de incendio en nuestra zona. Mucho cuidado si haces un asadito, aunque sea en tu casa. Aunque sea que lo tengas recontra controlado, nunca lo tenés del todo controlado, mucho menos si hay viento. Siempre la manguera a mano, siempre mojar un poquito alrededor antes de prender el fuego. No prender fuego en lugares agrestes, en lugares donde no tengas un espacio dedicado específicamente para eso. Y bueno, y los cuidados que ya sabemos, ¿no? Si vas al bosque, no prende fuego. No, si estás caminando en la sierra, no prenda fuego, es innecesario. Podés llevarte el agua ya calentada de antes, no hace falta que calientes el agua ahí arriba. Sí, aunque te creas mil que seas el rey del mundo de las caminatas y del fuego en la sierra, no lo prendas. No. En esta época, no. Listo. Fin del comunicado. Dicho esto... Gracias, Edu, por recordarnos el momento en el que estamos. Exactamente. Bueno, más allá de que se nos está complicando la comunicación, podemos hablar acerca de la situación del turismo en el país, y en particular en nuestra provincia, y en particular en nuestra región. Sí. ¿No? Porque, bueno, ha sido una temporada, como se preveía, ha sido una temporada de vacaciones muy mala para el turismo dentro del país, el turismo interno. Ha habido una baja brutal del turismo durante estas vacaciones de invierno, y así como ha habido un aumento brutal respecto de quienes se han ido al exterior a usar este dólar barato. ¿Sí? A utilizar este dólar barato, que es sostenido de esa manera por el gobierno nacional. No es un, digamos, algo desconectado una cosa de la otra. Si bien no nos podemos comunicar ahora, se nos está complicando, pero dio declaraciones por estos días el ex secretario de turismo de la provincia, Luis Elpini Macaño, respecto de esta situación, ¿no? Y diciendo que el turismo está en una situación peor a la pandemia, pero además hizo referencia a una frase que me parece que refleja muy bien lo que está pasando, ¿no? Y es que se ha hecho un previaje para irse a Brasil, a Chile, a Uruguay, ¿sí? Efectivamente, se ha dado una cantidad de beneficios para quienes pueden hacerlo, para que el turismo vaya al exterior y no hacia adentro, hacia la propia Argentina, ¿no? Efectivamente, se ha financiado las vacaciones, se ha financiado con Vaca Muerta, básicamente con los dólares de Vaca Muerta. Y con deuda. Y con deuda, y con el ajuste consiguiente. Y con, jubilados por debajo de la línea de indigencia. Se ha llevado adelante, y se está llevando adelante, un plan, un previaje, pero para irse al exterior. Sí. No veo tanta indignación como provocaba muchos y muchas que escupían para arriba acá, por ejemplo, acá en Merlo, diciendo, la platita que vienen para acá, porque les pagan los viajes y yo le tengo que pagar el viaje. Bueno, papu, le estás pagando el viaje a alguien que se la está llevando afuera, que si tiene la plata puede hacerlo, no eso no está en discusión, ¿sí? No está en discusión que cada uno se vaya donde quiera. El tema es qué se beneficia o qué se perjudica, o hacia quiénes se dirige la política y a quiénes esa política les provoca un perjuicio. Sí, ¿a qué costo? Es la pregunta. ¿Y a qué costo? Por supuesto. ¿A qué costo? Sobre todo pensando en el tendal, ¿no? Que siempre decimos, el tendal que queda después de la destrucción de sectores de la economía que son muy sensibles a este tipo de variaciones, porque tienen primero una estacionalidad marcada, tienen una precariedad en las condiciones laborales muy marcada, sobre todo el turismo y sobre todo en nuestra región, es absolutamente precaria la situación laboral de la mayoría de los trabajadores. Por lo tanto, te contratan y descontratan, como alguna vez un funcionario de Macri habló de comer y descomer, ¿no? Hablando del trabajo. Bueno, acá te contratan y descontratan como quieren, porque la mayoría está no está registrado, no está en ningún tipo de situación legal respecto a su condición laboral. Y después que hay empresas turísticas chicas o medianas que dependen absolutamente de que las temporadas, verano, invierno y fines de semana largos, tengan un resultado que les permita continuar vivas. No tienen espalda, no tienen resto. Sí. No es un sector donde hay una espalda para sostenerse. Entonces, ya la de verano fue mala. Los fines de semana largo vienen flojos. salvo contadas excepciones, que el número de personas por ahí estuvo más o menos cerca del promedio habitual, pero el nivel de consumo fue bajísimo. Temporada de invierno mala otra vez. Sí, y sí. Ya hay muchos que empiezan a sentirlo, que el zapato ya no solo aprieta, sino que ya lastima. Tal cual. Entonces, y estamos hablando de un sector económico que en nuestra región es muy importante. Uh-huh. Muy importante. Y que, bueno, encima, qué sé yo, el intendente de licencia es el ministro de turismo de la provincia y ahí está, haciendo boludeces y respondiendo como un troll en redes sociales, en vez de encargarse de justamente apuntalar a ese sector de la economía para que estos vaivenes o esta crisis de todo el país en la región que a él le compete no termine siendo una catástrofe. Sí, yo varias cosas. Relacionado con lo que hablamos hace un rato con Mariano, sí. De respecto del uso de herramienta, sí. Digital, la verdad que para ser el gordo Dan, ¿sí? También tiene que saber. Sí. ¿Sí? También tenés que saber, para ser de traductor te ama, para ser Fran Fijab, también tenés que saber, no son improvisaciones. Bueno, encima de todo, el intendente en licencia y actual ministro y su grupo, uh-huh. que incluye al intendente interino también y a otros funcionarios de este municipio, de Merlo, juegan a ser el gordo Dan en redes, pero ni a eso les da, ni les da para ser picantes. ¿Sí? Además de molestar, somos una comunidad pequeña, nos cruzamos, nos vemos. Entonces, no, sí. Querer hacerte el picante, el violento, acá, además de que no sabés hacerlo, está muy, digamos, se ve muy mal y genera mucho daño en una sociedad, como te digo, en una comunidad pequeña. Dicho esto, la cuestión turística en sí, bueno, el propio ministro acaba de decir, primero dijo en una conferencia de prensa que, bueno, que iba a rondar el 40% de ocupación, todos ya sabíamos que eso era mentira. Después dijo que había llegado hasta el 50% en algunos lados. Y después terminó diciendo que los números no importan, que no hace, que como son tan dispersos, que no es lo mismo el Merlo, claramente no es lo mismo Merlo que la Carolina. En la Carolina hay 8 o 10 plazas, entonces si se ocupa con 10 plazas, tiene 100% de ocupación rápidamente. Digamos, entonces que los números no importan. Los números sí importan porque tenés que saber para dónde vas, qué reforzás, qué no te sirvió. Los números son imprescindibles, no es que no importan, pero con tal de ocultar y mentir, este ministro dice estas estupideces, ¿sí? Porque además esto, todos sabemos que son estupideces y son mentiras, y te como dice Navarro, te toman por boludo, ¿sí? Y no somos boludos. Y después, bueno, otros funcionarios que fanfarronean en redes sociales y qué sé yo, había alguno que decía, no, ya van a ver, cuando venga el turismo de Buenos Aires, Merlo explota y los vamos a se van a tener que callar. Todavía se mojó la pólvora de la explosión, ¿sí? Porque hay una decisión política nacional de empobrecer a la población, de empobrecer a la mayoría de los argentinos, que no pueden irse de vacaciones antes no les alcanza para pagar la luz o el alquiler o la comida, uh-huh. ¿sí? O cancelar la tarjeta que se endeudaron justamente por no llegar a fin de mes. Y después también hay una inutilidad o una incapacidad local, provincial, encabezada por el ministro Álvarez Pinto, que, bueno, no solo no promueve, ni gestiona, ni genera nada, sino que se dedica a esto, ¿no? A tuitear o a contestar, sí. A estigmatizar, ¿no? Ahora, no sé, viste, ya pasó en su momento con otro tema con con Mario Nicoletti o con la cooperativa de agua, con la cooperativa de recuperadores, y ahora también, yo qué sé, se la agarra con los medios. Entonces, ahora hay medios locales que también son estigmatizados, perseguidos, porque no les gusta lo que dicen o publican o emiten. Es dramático. Y además, una política que ya se ve desde hace mucho tiempo. Merlo debería tener una temporada baja, no tan baja. Uh-huh. No alcanza solo con algunos tours. No, de hecho, en la gestión de Macaño se buscaba la desestacionalización del turismo, generando turismo que tiene que ver más con congresos o con encuentros o con eventos que siempre ocurren fuera de las temporadas, con promociones más fuertes para turismo interno zonas, dentro de la provincia. Turismo interno. Hay un montón. El tema, hoy tenés una crisis del turismo a nivel nacional por, justamente cito de nuevo a Macaño, él habló de la tormenta perfecta que tiene que ver con esto de clases medias empobrecidas y clases medias bajas, súper empobrecidas, que no pueden viajar, y las clases medias altas o altas que sí pueden viajar tienen un dólar barato que les permite irse al exterior. Entonces, uh-huh. El turismo interno está detonado. ¿Qué pasa? ¿Podés hacer promoción para que vengan a tu destino? Y en esa crisis la verdad es que capaz que lo que lográs es un puntito, dos puntitos más. No vas a lograr mucho. O sea, vas a tener un sector de la economía hecho pelota. Sí. Lo que tenés que hacer es apuntalar. Y en ese sentido lo que tenés que hacer es destinar fondos públicos a generar el sostenimiento de ese sector de la economía hasta que pase la tormenta perfecta. Bueno, si el Cacace está diciendo que todavía faltan 8 puntos de ajuste, ¿qué fondos del Estado se puede destinar a sostener la economía del turismo si todavía tienen que ajustar más? Sí. Ahí es donde volvemos al principio del programa, donde estábamos hablando de quién paga el ajuste. Bueno, ¿sabes quién paga el ajuste? Y el sector del turismo también lo está pagando, también. Porque no va a haber políticas públicas destinadas a sostener a esas pymes del turismo que están fundiendo, porque ya llevan varios momentos en donde tendrían que haber tenido rentabilidad suficiente para sostenerse y no la tienen. Así es. Lo último, porque ya estamos sobre la hora. ¡Ay, son y 58! ¿Pero cómo pasa esto? Ya estamos sobre la hora. Aquellos que en su vida manejaron ni un kiosco. Sí. Sí, me refiero justamente a las redes sociales, a generar este sentido común. Sí. Y dicen, no, porque Merlo es carísimo, porque esto, porque lo otro. Cualquier cosa es cara si no la puedes pagar. Sí. Claro. Cualquier cosa es cara si no la puedes pagar. Si estás endeudado, no la vas a... Argentina todo... está caro igual, chicos, claro. No piensen solo, sí, en entonces, Merlo, No, porque yo... Pero después dicen, no, todo es carísimo acá, porque acá en Córdoba, acá en tal lado, me cobraron el pan lactal más barato. Muchachas, muchachos, antes de publicar esas tonteras. Pónganse unas cabañas, por ejemplo, paguen el alquiler, paguen el gas, la luz, el monotributo, el seguro. Sí, vean si les rindes. Si te rompe una cama, un colchón, tenés que cambiarlo. Uh-huh. A ver qué pasa, ¿sí? Tomen en cuenta las distancias. Uh-huh. A ver qué onda. Antes de decir nada, porque acá es caro, sí, a veces hay abusos, sí, hay en todos lados. Se abusan con la tarifa de la luz también. Uh-huh. Y no los veo protestando, diciendo, che, estos hijos de su madre me aumentaron 3000% la luz. Uh-huh. Pero sí, decirle al comerciante de acá que te lo cruzás todos los días, no, porque son unos ladrones. Uh-huh. Me encantaría saber de a quién le estás hablando. Si vos mirás, sobre todo Facebook, que es una red, que todavía tiene cierto impacto acá en la zona. Según encuestas de uso, sigue siendo la más usada. Sí, increíblemente. Ves mucho de eso, mirá, de esos comentarios, de gente común que tampoco le alcanza. Y pero en vez de decir, che, mejoren los salarios, bajen la luz, claro, no me caguen con el transporte, con el valor del transporte o del combustible, no, el comerciante que cobra caro y nos roba, y entonces, vamos muchachos, Siempre es más fácil agarrársela con el más débil que con El que te está pisoteando. El que te está pisoteando. Mm. Dicho esto, nos encontramos el sábado que viene a partir de las 10 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Chau. Chau, chau. Simple.